Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos ya iniciando una jornada más acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radio revista La Rayuela, de 9 a 12 del mediodía. Ustedes conocen pues nuestra agenda cultural, nuestros invitados, nuestras entrevistas, nuestra música. Bienvenidos, gracias a su confianza, gracias por acompañarnos un día más. Bueno, Quito amanece con lluvia, ¿no? Con neblina, con mucho frío, pero también creo que es pues momento ya de sentir otro clima. Qué bueno, eso es lo maravilloso de nuestro país, ¿no? Su diversidad climática también, y por supuesto, hay que encontrarle el encanto a cada uno de estos momentos, de estos ciclos en nuestro clima. Un abrazo para todas, para todos ustedes, gracias a Dieguito Salazar, está ya con nosotros también Vicente Moya. Es último día de trabajo, ¿no? Hoy viernes. Y bueno, queremos invitarles, amigas, amigos, también, pues hay algunas actividades que durante el programa iremos conversándolo, recordándoles a ustedes, entre ellas, este aniversario por los 40 años del grupo Huasipungo, uno de los grupos emblemáticos de nuestro país, dirigidos por el maestro Patricio Robalino. Por otro lado, queremos también, más adelante, igual lo comentaremos, este encuentro de jóvenes en la mitad del mundo es una maravilla. Realmente un proyecto emprendido por la maestra Victoria Robalino. Bueno, los mejores comentarios realmente en las redes, personalmente, en fin. Felicitaciones a este arduo trabajo, a todo el equipo. Felicitaciones, maravilla de proyecto. Bueno, el día de hoy, amigas, amigos, hay una audiencia especial y es porque, pues, se ha pedido una revisión en la sentencia de quien le quitara la vida a nuestro querido compañero Andrés Viracocha, un año y algo más. Estamos pendientes, estamos atentos ciertamente a lo que está pasando, nuestra solidaridad con su familia, con su hermano, que también es nuestro compañero de trabajo, nuestro cariño. Y por supuesto, Andrés va a estar con nosotros siempre, siempre. Su risa, pues su voz, su forma de ser nos acompañará. Una persona a la que quisimos, a la que queremos muchísimo. Así es que pues un ser humano con esas sensibilidades, con esos sueños, no se lo puede olvidar tan fácilmente. Nosotros vamos a empezar hoy con música y, por supuesto, estamos seleccionando precisamente un reportaje que se hiciera alrededor de este tema. Durante la mañana vamos a tratar de compartirlo con ustedes. Hasta tanto, pues, vamos a empezar con música, como es habitual acá en La Rayuela, y luego seguiremos compartiendo con nuestros invitados. Buenos días a todas, a todos. Feliz viernes. He intentado casi todo para convencerte.

Cuando aún podía, ¿por qué no te abracé la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Como si nunca me fijé que ya no sonreías. Se apaga la luz, ya nada me decías. Que el amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, cerré mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé mis veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quité de tenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.

algo que está escrito en una constitución. Entonces, aplicaremos el summa causae cuando todos podamos sentirnos libres, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades de expresión, y este es el caso. Quisiéramos hacer un poco una historia de vida, si cabe el término. Lo vamos a hacer con Jenny, con su hermana. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar acá en el programa. Jenny, bienvenida. Comentemos un poquito. ¿Cuál es el caso médico, ¿no?, de Patty? ¿Ella nació con esta discapacidad? Buenos días. Mi hermana no nació así. A los 5 años tuvo un accidente de tránsito. Le salió bastante afectada la parte de la cabeza. Tuvo unas 2 operaciones, más o menos. No, era como un vegetal. Estuvo como 1 mes en coma, más o menos, también. No recuerdo bien. Mi mami tuvo la opción de hacerle otra operación, una tercera operación, pero no corría el riesgo de vivir o morir. Entonces mi mami prefirió no hacerla, prefirió tenerla así. Era un vegetal, era una muñequita de trapo, pero gracias al amor de mi mami y de toda la familia, realmente pudo caminar, pudo hablar, pudo comer y todo. Entonces ella no ha sido escolarizada porque la gente, las profesoras no le prestaban atención. La discapacidad, al menos allá en la parte de Imbabura, no es bien vista. No era, era siempre las personas con discapacidad son ocultas. Ahora más bien ya es como que más, ya se les integra más. Entonces, eso, y a partir de que he venido a las presentaciones de ballet, vi a Tato y me interesó traerla para que ella sea parte de los talleres. Qué interesante. Buenos días, Patty. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Te sientes bien? Sí. Qué bueno. ¿Tú estás en los talleres de Tato? Sí. ¿Te gustan? Sí. ¿Qué has aprendido con él? Hay unos suspiros, está pensando un poquito, nuestra amiga querida. ¿Qué aprendiste con Tato? Cuéntanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen en los talleres? ¿Qué hacen en los talleres? ¿Cantan de pronto? ¿Saben cantar en los talleres? Maldita primavera. Maldita primavera, qué linda, esa es una canción muy bonita. Sí. ¿Cómo es que me olvido? Déjame amarte como si el amor doliera, me hace ni solo a mí. Muy bien. ¡Qué bien, Patty! Gracias por cantarnos esa estrofita. ¡Qué bien! Entonces, ¿tú estás contenta en estos talleres? ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos en el taller? No. Ah, ni amigas, ni amigos. Sí, no. Tienes. ¿No? No. Bien, nosotros queremos primero felicitar realmente su trabajo, Fausto. Muchos años está en esto y creo que por ahí es la cosa, ¿no? El compromiso de extender la mano a quien nos puede necesitar en un momento de la vida, porque creo que más nos dan estas personas que nosotros mismos, ¿no? Es la posibilidad realmente de crecimiento como seres humanos. Sí, sí, más bien justamente es todo lo contrario. Lo que yo suelo decir es, ellas nos dan ejemplos de cómo enfrentar las dificultades. Patricia es uno de estos ejemplos. Con todo y las dificultades que conllevan este proceso mental de neuronas y todo eso, que ella por su accidente no logra conectar rápidamente, ella supera todo eso. Y por ejemplo, en los ejercicios que hacemos, que para ella es súper difícil controlar las partes del cuerpo, lo hace. Por ejemplo, caminamos por el parque y ahí nos paramos un rato, hacemos el baile, hacemos el caminado, los ejercicios que se requiera, y ella pone todo el esfuerzo, y como digo, es un ejemplo para la gente que le ve. Por ejemplo, la gente que le ve pasar dice queda admirada, porque, o sea, se nota que tiene dificultades, pero ella lo hace, lo supera. Entonces, más bien son ejemplos. Estamos atrás de que el lenguaje sea un poco más suelto, y vamos a lograrlo. Ella lo va a lograr porque es capaz, porque lo pone todo. Ahorita está un poquito asustada porque la radio asusta, creo. Claro. Entonces, que sí, pero le gusta también cantar las canciones mexicanas. Una canción nacional también. ¿Cómo es eso del tus? ¿Cómo es? Las ovitas más chiquitas mismo te dar. Entonces bailamos con esas canciones. Perfecto, cantamos. Claro. Va a ser parte de una obra de teatro. Mira, estamos en ese camino. Qué bien, felicitaciones. Y qué bueno. Y este la madrast. Ay, eso. Sí, también es un poco novelera. Novelera. Jenny, un día de Patty en casa, ¿cómo es eso? Un día de ella, levantarse en la mañana, de desayunar con mi mami, tiende su cama, arregla su cama, ella misma sola se viste, es compañía de mi mami, conversa con mis tíos. Le ayuda así, pasarle cosas a mi mami, a servir, por ejemplo, el desayuno. También ella ayuda, como que saca el morochillo, les da los pollos, juega con los perros, les da atención a los gatos. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Y mira televisión. Nosotros queremos invitar realmente a nuestra audiencia precisamente a ser parte de una nueva actitud con las personas que puedan tener una discapacidad, ¿no? Es decir, respeto, consideración, solidaridad, pero insisto, respeto. Y la verdad es que afortunadamente las cosas han cambiado muchísimo en este sentido, y hay programas de inclusión ya en muchas áreas, ¿no? Así es que nosotros felicitamos la actitud de esta familia, ¿no? Es un esfuerzo enorme el que ellos hacen. Sin embargo, pues, lo van a seguir haciendo, supongo. Sí, vamos a seguir. Le quieren mucho a Patty, y esperamos realmente que su proceso siempre vaya para adelante. Fausto, mil gracias nuevamente a usted. A ustedes, y ya saben, nos han de tener por aquí con otros compañeros, con otras compañeras. Y el llamado es a que nuestra área se llama inclusión de doble vía. Es decir, que nosotros propendemos a que la sociedad en general se incluya en el mundo de las personas con discapacidad. A mí no me gusta la palabra discapacidad, pero por cuestión de lenguaje nomás. Entonces, las personas que aparentemente no tenemos discapacidad, debemos aprender a incluirnos en ese mundo de las personas. Así es. Y lo que usted dice, ¿no? O sea, esto del respeto, el respeto al derecho humano, el derecho de las personas con discapacidad. Eso, y que quizás estén escuchando maestros, maestras, alguien que tenga que ver con lo que es educación formal, que se quiten algunas cosas de la cabeza que impiden que los otros niños, las otras niñas aprendan de las personas con discapacidad

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Feria del Libro. Mujeres, insurgencia y memoria. Exposiciones, presentaciones de libros y cine insurgente de Nicaragua, Kurdistán, Colombia y Ecuador. Las propuestas literarias, visuales y orales se exhibirán en el vestíbulo del Teatro Nacional, mientras que las proyecciones de cine se realizarán en la Sala Benjamín Carrión. Del 12 al 15 de septiembre. De miércoles a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Desde el Margen. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana ya está con nosotros Pablo Hacho, querido amigo de esta casa, un tremendo músico, y les digo algo más. Bueno, él es un tallador, un escultor, un restaurador, y como si fuera todo esto poco, un tremendo ser humano. Para mí es una alegría inmensa, Pablito, recibirte acá en La Rayuela. Gracias. Muchas lunas sin vernos, ¿no? Creo que a los sí, dos años. Sí, buenos días, Ochita, y a todo, tu público. En realidad son bastante, 2 años que no, nos hemos visto, pero ha sido un largo de procesos, de anécdotas que nos ha pasado todo este tiempo. Qué bueno. Ustedes recordarán, Pablo es parte de una banda de rock, pero es una banda un poco particular, ¿no? Porque hace un proceso de investigación también, hace un proceso de reconocimiento, digamos así, de, ¿qué diría yo?, de solidaridades también entre otras bandas, ¿no? Claro, sí. Y es importante, entonces, es importante todo lo que ellos están haciendo, gente joven con algunos emprendimientos, Hiddenland. Yo estoy muy feliz de mirar este disco, ¿no?, Hiddenland, y en este es Fuego en el Alma. Hace un poquito más de 2 años tuvieron la gentileza y la bondad, digo yo, de invitarme a que sea parte de este proyecto. Fue del primer video. El primer video de Fuego en el Alma. Ajá. Yo les agradezco enormemente, además que fue una linda experiencia también, sí. Y conocerles a ustedes y compartir la experiencia también de aquella noche cuando se hace el lanzamiento. Claro. Y habían personas de todas las edades, ¿no? Claro. Cosa bien curiosa, ¿eh? Claro, y ese es como el objetivo, que la música sea como global, no sea solo enfocada a una parte de la sociedad, sino que todo lo que hacemos sea como para todos, desde el metalero más ortodoxo hasta el pasillero puritano sanjuanero, todos, abarcar todo eso, porque en realidad somos todo eso, estamos rodeados de todo esto, de todo, música, de arte, entonces tratamos de que nuestra expresión también se vaya así. Así es. Sea para todos. Oye, Pablito, el día de mañana hay un evento súper especial en Pomaski. Cuéntanos sí, de qué se trata. Sí, justo venimos a invitarles a toda la gente que esté cerca de Pomaski o que esté lejos y que quiera disfrutar de una agradable experiencia musical y que también sea parte de esto, que mañana vamos a grabar el video de Fuego en el Alma, pero esta versión del Pasillo. Es un estreno mundial prácticamente. Hace 2 años, cuando nos acompañaste, Bachita, y lanzamos a manera de introducción. Así fue. El coro, solo es del coro. Pero es como el cerrar esa cosa de cerrar procesos. Nos debíamos a nosotros mismos, o sea, acabar de grabar todo el Pasillo. Entonces, bueno, este tiempo nos hemos organizado, hemos trabajado para eso, y mañana, pues en Pomaski, vamos a dar un concierto y grabarlo en vivo. ¡Qué maravilla! Sí, porque queríamos como captar ese momento en que estás en contacto con la gente, estás en contacto con nosotros, y que la canción vaya surgiendo, pues mañana en ese estreno, pues pasarán muchas cosas. Claro. Además, una actividad en vivo, todo puede pasar. Claro. Y este pasillo, Fuego en el Alma, realmente, bueno, aparte es un pasillo bellísimo, ¿no? No, imagínense ustedes interpretado por una banda de rock. Vaya haciendo sí. Cálculos, amiga, amigo. Claro. ¿A qué sonará, no? Sí, o sea, suena a cualquier pasillo. Así o sea, es, porque al final somos ecuatorianos y todo el sonido está ahí. Solo hay que liberarnos de prejuicios o lo que sea como músicos y hacer las cosas y sentir lo que somos y que no, ¿por qué no? Solo ponerse a hacer, a dejar que salga la música. Esto va a ser en la Plaza Central, en el Parque Central de Pomaski, sí. Por lo tanto, pues toda la gente que esté ahí será parte de este video, ¿no? Claro, sí, justo es en un teatro pequeño que hay ahí, hay capacidad para 80 personas. Bueno, tiene un valor, pero que es realmente mínimo, que es de $3. Pero con eso nos ayudan un montón, primero porque a financiarnos todo eso, porque, claro. O sea, no es que tenemos apoyo de alguien con dinero, ¿no? Nos apoyan los amigos que están inmersos en el teatro, en la producción, o sea, tienen algún equipo, pues nos ponen el equipo de amplificación, de luces, o sea, lo que se pueda, el video, o sea, todo es un trabajo colectivo en pro de autofinanciamiento, claro. Y además todos los acolites, los aportes. Claro, y es todas las manos de todos los conocidos pues están ahí. Y por eso es que para nosotros es más sentido todavía porque es aparte de la canción, todo el esfuerzo que condujo desde todo este tiempo que hemos trabajado, esfuerzo en instrumentos, en todo. Ahora, bueno, hacer este trabajo en un espacio abierto, más o menos complicado, claro, ¿no? Sí. Entiendo que ustedes desde muy temprano ya estarán armando cosas, claro. Como técnicos, en fin. Sí, desde las 7 de la mañana partimos desde el sur, desde mi casa, perfecto. Que tenemos ahí como es donde tenemos todas las cosas, o sea, instrumentos, amplificación, todo. Partimos y llegamos allá a las 8, tenemos planificado. Ya. Entonces, lo que implica, primero el audio, después las luces, la gente del video ya llega también a cuadrar sus cosas, toda la mañana estar, cuestión de trajes, todo eso. Claro, entonces, ecualización. Claro, todo. Hasta las 3 de la tarde que ya puede entrar la gente y disfrutar de este concierto acústico. Qué lindo, realmente resulta muy novedoso. Queremos agradecer también a Darío Mares, nuestro compañero que ahora nos da una mano. Desde los controles. Queremos escuchar, amigas, amigos, y les invitamos a que lo hagan con el corazón abierto, ciertamente. Este pasillo, interpretado por Hidela. Ya tenemos, ¿verdad? Gracias, Darío. Bueno, tenemos un pequeño cortecito. Vamos a seguir conversando con Pablito Hacho esta mañana, integrante de Hidden Land. Y claro, yo creo que el compromiso de Pablo va mucho más allá que la cuestión solamente musical. Te veo haciendo instrumentos y además veo que están tan buena al respecto de esto que te preguntan y te dicen, oye, qué locura, qué cosa tan bella, En realidad, tú eres un luthier ecuatoriano y además muy joven, ¿no? Ah, claro. Bueno, es solo el... Pretendo hacer eso. O sea, quisiera hacer como mi propia propuesta y quizás, ¿no?, a futuro que la lutería en Ecuador sea algo global. O sea, que no solo existan como contados, sino que cada, no sé, cada barrio tenga su propio luthier claro, y su propia propuesta y su propia influencia del mundo, porque ahora la información está ahí, solo es cuestión de trabajarla, de enfocarte bien en lo que quieres y ya. Pero lastimosamente aquí no hay, pues, materiales muy difícil conseguir, herramientas es muy difícil conseguir, pero hay la creatividad, la voluntad, entonces es como el proceso que estoy iniciando recién. Ahora, junto con eso, Pablito, yo digo, este es un llamado desde la Rayuela para las autoridades que tienen que ver con el sistema educativo, porque en realidad la música es salud, la música es medicina, claro. La música es desestresante, la música es educación, es sensibilidad, la música es todo, ¿no? Sí. Sería muy bueno que se retorne la asignatura de música en colegios, claro, en jardines, y quizás... que cada colegio, cada centro educativo pueda sacar una banda, pueda sacar una estudiantina. Claro, una estudiantina, ¿no? ¿Cómo? Mira tú, niños desde chiquitos, sí, formándoles para la sensibilidad en la música. Maravilla, ¿no? Claro, y retomando instrumentos que ya ya están en peligro de extinción. Los pífanos se les puede afinar tranquilamente a 440, todo tal cual una flauta dulce, y pueden enseñarse eso. Y ya vas creando como... Es tu instrumento, es de tu país, de tu sector. O sea, claro, puede que ser. Sí. Nosotros vamos a plantear precisamente a Pablo hacer de aquí a unos cuantos meses un taller precisamente de construcción de instrumentos. Claro. ¿No? Y queremos hacerlo a partir de la radio de la Casa de la Cultura. Ah, genial. Vamos a conversarlo un poco más. Pero, amigas y amigos, ya tenemos listo este tema. Fuego en el alma, Hiddenland, con ustedes. Dale. No, está súper bien. Mientras yo vivo hundido en este mar, Amigas, amigos, escucharon ustedes este pasillo, pero precisamente yo quiero pedirle a Pablito que insistamos un poco. La tarde de mañana a las 3, Darío, Liz, les queremos invitar a ustedes, a todo el público, porque mañana se va a grabar un video en la plaza de Pomaski, claro, ¿no? En la Casa del Encuentro. En la Casa del Encuentro. Y saben una cosa, o sea, todas las personas que estén por ahí van a ser parte a la final de, claro, este, a la final. Es un encuentro histórico, ¿no? Y ahí se va a grabar ya todo. Claro, como vimos en el tema, es el inicio es una introducción. Claro. Entonces, escogimos un pasillo porque la temática de la canción daba para eso, claro. O sea, el amor idealizado del pez enamorado de la luna, o sea, tal cual el pasillo era así, el amor imposible. Entonces dijimos, eso es pasillo, de otro lado no podría ser. No da de otra, claro. Claro, entonces dijimos, bueno, hagámoslo. Entonces, como te comentaba, es como un cierre de ciclos y queremos como acabarle, pues, grabando todo el pasillo. Qué bien. Para concluir, Pablito, por favor, invita tú mismo a nuestro público para mañana a las 3 de la tarde en Pomaski. Bueno, todos quedan invitados muy cordialmente mañana en la Casa del Encuentro, en la Plaza Central de Pomaski, a un encuentro musical donde presentaremos este pasillo que acabamos de escucharle un fragmentito, pero también música del mundo, hay música gallega, hay otras canciones nuestras, igual en formato acústico. Por ahí tenemos un jig irlandés, un yarabí, igual la letra de nuestra canción pues daba para el yarabí en metal. Pues ahora le hicimos el yarabí, tal cual. Así que acaben al vaso, o sea, todo como lo grababan antes, con todas esas particularidades del género. Hay mucha música y mucha magia mañana, así que les esperamos. Muchas gracias. Para mí, una alegría inmensa, un honor tenerte acá en nuestro programa. Pablito, un abrazo siempre. Gracias. Nuestro saludo a todos los chicos, a Satrina, en fin, sí, a todos. Y, por supuesto, mañana nos vemos. Ya, a las perfecto. 3. Claro, pues que a las 3 sí. Estamos ahí. Claro. Gracias. Nos vamos a la música y luego viene el corte de media hora. De tu boca como si fueran gotas del rocío y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce de guitarra vaciar locuras en tus sentimientos en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento, que estoy enamorado y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Thank you. de unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si naufrago me quede en tu orilla, donde el recuerdo solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado. Que me descifra, eres ese pecado que me condena, eres esa quimera que me fascina, ese deseo que me encadena, eres el fuego ardiente que me consume, eres ese vacío que me enriquece, eres el alimento. El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma.

me acuerdo de todo lo que hemos vivido y ahora no estás. Y yo comprendo que fue mi error y ahora te pido perdón. Si todavía me amas, ábreme las puertas de tu corazón, que el mío ya no quiere latir si tú no estás. Y es que no puedo olvidarme ni un solo instante de ti. Es que no puedo apartarte de mi mente, que está loca sin ti. Tocándome tu boca yo no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme ni un solo instante de ti. Y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de mi cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? Suave y fragante. Amor, puede hacer polvo el diamante. había resignado a una vida en soledad, pena y pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de mi anterior a su asesinato, Andrés Viracocha había compartido en su cuenta de Facebook un video contra el acoso callejero. El 7 de junio de 2017 salió de su puesto de trabajo en la radio de la Casa de la Cultura para ir a almorzar, como todos los días, con la que entonces era su novia. Al regresar en un bus que lo dejaría en la avenida Amazonas y Patria para retornar a su trabajo, se encontró con un vendedor ambulante que lanzaba palabras obscenas a su novia. Andrés comenzó a discutir con el muchacho en el bus. Acto seguido, él y su novia se bajaron en la parada, pensando que todo quedaría atrás. No contaban con que aquel vendedor tendría un cuchillo y que en un arrebato de ira le quitaría la vida a nuestro compañero. Ese fue nuestro último programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Despedimos, agradecí su participación, como siempre. Y de hecho tenía que hacer alguna grabación acá en una cabina, y al menos yo creí que él había salido y estaba en esa cabina. Recibí una llamada telefónica preguntando por Andrés, y de hecho yo salí a buscarlo y me dijeron que estaba en la cabina, así que nuevamente ingresé y le dije, ¿puede devolver la llamada? Porque él en este momento está haciendo una grabación. Ella insiste, la persona que me llamó, y me dijo, no, por favor, dígale que es urgente. Salgo nuevamente a la cabina y resulta que él no estaba en esa cabina, sino que había dejado indicando a un compañero que va a salir en ese momento al almuerzo. Entonces, eso me permitió indicar a la persona que estaba buscando a Andrés que él había salido a su almuerzo. Y de hecho nos despedimos. Acto después de unos minutos, nuevamente la misma persona vuelve a realizar una llamada telefónica, que la vuelvo a recibir, y me dice, ¿segura que Andrés fue a almorzar? Le digo, de los datos que nos dice un compañero, él ha dejado indicando eso, que sale a almorzar, aún no regresa. Tienen aproximadamente 30 minutos para ir a almorzar y luego de eso usted puede devolver la llamada. Resulta que en lo que yo agradezco su paciencia por mi compañero, la señora me dice que no, que él no va a regresar. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no va a regresar? Si solamente se fue al almuerzo. porque me acaban de dar un dato, un miembro de la familia, que él acaba de ser asesinado. Así recuerda el doloroso momento su compañera de la radio de la Casa de la Cultura, Laura Ríos. Su jefe, Patricio Álvaro, no lo podía creer. El rato que yo recibí la noticia fue de la siguiente manera. Me llamaron y me dijeron, ¿dónde está el Andy? Entonces yo le dije, está grabando en una de las cabinas. Dijeron, no, no está ahí. Y después escuché gritos de mis compañeras que se enteraron en ese momento de que lo habían asesinado. No, a mí se me cayó el mundo. Ya no puede ser, si estaba ahí. Como no les creí, me vine hasta acá y claro, no estaba. Ya era las 3 de la tarde. Y era las 3 de la tarde y cuando recibimos esta llamada. Pero no, a mí se me cayó el mundo. Es una persona con la que había acabado de conversar. Y hace poquitos minutos para mí. Claro, habían sido ya 2-3 horas. Hace poquitos minutos era para mí. Y no soporté. Lloré mucho tiempo ahí, solo. Beatriz Fuentes, una de sus más allegadas amigas dentro de la radio, cuenta cómo fue su odisea por reconocer el cuerpo de quien por tanto tiempo la acompañó en sus programas. Para serte sincera, la verdad es que solamente hasta que vi el cadáver en la morgue, supe que era cierto que él estaba muerto. No. Tenía una sensación bien, bien rara. No podía llorar, no sentía tristeza. Es decir, simplemente pensé que no era verdad. Y que iba a pasar algo que nos digan, no ha sido Andy, ha sido otra persona, ¿no? Cuando ya llegué a la morgue y después de pedir que por favor me hicieran entrar, en fin, ahí fue cuando sí, ya vi que estaba él ahí y claro, ahí sí me derrumbé, ¿no? Porque ahí sí sabía que mi amigui del corazón se había muerto. El dolor fue grande y el recuerdo permanece. Tanto Beatriz, Laura y Patricio recuerdan lo que hacía especial a Andrés. Andrés fue una de las personas que demostró un compromiso con su radio, digamos así, porque creo yo que un ser humano cuando ingresa a una institución y le pone corazón es parte de una familia, la familia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés compartió por varios años, algunos años aquí en la radio, obviamente, y lo hizo con todos los productores independientes, el personal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en controles, como siempre con una particularidad especial. Sí, Andrés iba a cumplir como 4 años de estar acá en la radio, 3 de los cuales trabajó conmigo y trabajó cercanamente en el programa. Y por supuesto esa cercanía de trabajo, de a poquito nos fue uniendo. Andrés era un ser humano muy sensible, ávido de afecto, ávido de comprensión. Tenía muchos sueños utópicos, digo yo. Utópicos porque esto de la justicia pura no hay, y es una de las cosas en las que él soñaba, ¿no? En la transparencia, en la pureza, en el amor. Desgraciadamente la vida cotidiana no es tan maravillosa como quisiéramos. Es por ahí que nos conectamos con Andrés, conversábamos muchísimo sobre su familia, sobre sus afectos, sobre sus encuentros y desencuentros, también sobre algunas tristezas que llevaba ahí por su corazón. Pero en todo caso fue un chico que siempre estuvo en la búsqueda de ser alguien mejor. Y eso me parece realmente digno de ejemplo, ¿no? Andy fue un tipazo, sin duda alguna. Bueno, cuando llegó Andrés era una persona muy tímida, porque vino a hacer su práctica preprofesional primero aquí, ¿no? Tímido, pero con bastante conocimiento y con bastantes ganas de apoyar a la radio. Y yo lo recuerdo así, una persona tímida, una persona colaboradora, una persona entregada a lo que le gustaba hacer. En este caso era la producción musical, los controles, ser un poco la extensión de los productores independientes y de los productores de la radio. Diego Salazar, técnico en radio, se acuerda cómo fue la llegada de Andrés a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que todos recordamos la llegada de nuestro compañero Andrés acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su llegada fue cuando él estaba en el periodo de estudios en la universidad, donde él se estaba preparando académicamente y llegó a ser pasantía, recordamos, aquí en la radio. Y siempre, desde que él llegó, demostró mucho interés, mucho compromiso con su trabajo, con su gestión y con el demostrarse y con el gusto de compartir con sus compañeros, más que nada. El compromiso de trabajar con sus compañeros. Él era muy expresivo. Nos alegraba siempre en las mañanas cuando llegábamos y su saludo era muy espontáneo, era muy afectuoso. Siempre, todos los días, era con un abrazo. Recuerdos muchísimos. En una ocasión salimos a un paseo con los compañeros de comunicación de la Casa de la Cultura y recordábamos que caminábamos por un bosque, ¿no? Y conversábamos muchas cosas personales de él, personales mías también, y era muy enriquecedor y muy relajante esta conversación que teníamos por cómo él asumía las cosas que conversábamos y cómo él nos contaba con toda su tranquilidad, ¿no? Muchísimos recuerdos realmente del Andresito. Y es que todos recuerdan a Andy como alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar y escuchar. Así lo señalan sus mejores amigas, Andrea y Estefanía. Conversabas o siempre te daba unos abrazos larguísimos y súper cariñosos. Te decía que estaba bien, aunque no estaba del todo bien. Te preguntaban cómo estás, muchas cosas interesaba y te escuchaba. Y eso creo que es una característica de él y que muy pocas personas tienen, el de escuchar sinceramente, ¿no? Que te escuchan y analizan lo que tú le estás diciendo hasta para poderte aconsejar, y siempre daba mucho amor. Entonces creo que el amor que él me dio a mí fue súper grande, me ayudó cuando yo estaba súper triste, tenía problemas, él me ayudó full porque fue un apoyo. Las cosas que él te decía eran cosas diferentes, especiales, e incluso cómo te abrazaba. Creo que existía una conexión muy, muy importante o muy especial con él. Vivencias hay miles, pero ¿qué sucede en lo legal? La concejala Daniela Chacón ha estado pendiente del caso de Andrés desde el principio y explica lo que sucede en el país. Yo creo que en este caso se ha tomado demasiado tiempo, y justamente cuando estas cosas pasan es que ya es más difícil contactar a los testigos, ya es más difícil poder obtener que la gente de buena fe, que tal vez quiso participar en un momento pero que después no sabe cuáles van a ser las consecuencias de su participación o lo que fuere, se desanima, y pasa lo que nos pasó el 4 de abril, que estaba dictada la audiencia justamente para que ya el juez conozca y resuelva sobre el caso de Andrés, y tuvo la audiencia que aplazarse porque no se presentaron los testigos que son cruciales para el caso. Y luego tienes también que no falta, porque siempre los abogados defensores, que además están en su derecho, es decir, ellos tienen que preparar una estrategia de defensa, en este caso están tratando de hacer pensar que el asesino es una persona que tiene problemas de capacidades mentales y que por tanto se le reduciría la pena, ¿no? Entonces yo creo que sobre esto la justicia tiene que estar muy pendiente, justamente para que a pesar del tiempo que ha pasado y de que una sentencia no le va a devolver a Andrés la vida, pero que al menos sí se demuestre que ese tipo de cosas no pueden pasar en nuestra sociedad, y simplemente que no tengan, como yo decía antes, no, ninguna consecuencia. Yo creo que en este caso es importante partir del hecho de que hay un caso de abuso sexual, y que este caso de abuso sexual es el que el que termina con la vida de Andrés. No podemos olvidar eso, no es que simplemente una persona decidió acuchillarle o matarle a Andrés en la calle, no, esto fue porque su novia estaba siendo acosada sexualmente y él quiso defenderla. Y entonces es importante para que en la sentencia el juez reconozca esto como un agravante en el caso, es decir, no puede simplemente juzgarse como un caso de homicidio aislado, tiene que hablarse del agravante que significó el cometimiento de este otro delito, que es el asesino comete dos delitos, comete el delito del abuso sexual a la mujer y comete luego el delito de asesinato. Entonces no se puede, lo que nosotros estamos esperando justamente es que el juez reconozca estos dos delitos, porque eso sí nos permite sentar un precedente. El 1 de junio se espera la sentencia de este caso, uno de tantos, pero especial a su manera, porque este caso es el precedente de otros, de muchos que están en el silencio. Es doloroso saber que casi un año después de la muerte de Andrés, aún no existe justicia. La gente se cansa, se olvida de aquello que sucedió. Pero solo quienes lo amaban luchan hasta el final. Su madre, Isabel Herrera, cuenta por qué sigue en la lucha. Quiero que Fiscalía no decline. Quiero que se mantenga en la pena máxima. Porque no es posible que ellos apelen y pidan la tercera parte, que sería 4 años. Según las leyes de nuestra Constitución, el homicidio es de 12 años. Cuando ha sido homicidio premeditado, ha sido de 25 a 30, cuando usted ya programa asesinar a una persona. Pero en este tipo de caso, me supo decir el fiscal que es un homicidio que máximo la ley le da 12 años. Y él... En su derecho, los abogados del acusado están pidiendo la tercera parte, que sería 4 años, y no es justo que una vida se justifique en 4 años, porque el acusado va a salir, tarde o temprano va a salir, pero la vida de mí, y yo a mi hijo no le voy a volver a tener, ya no está conmigo. Entonces se debería mantener y no declinar, que se mantengan y que quede un precedente, que a nombre de Andrés se haga justicia. Seguimos esperando y estamos atentos. Esta emisora, sus amigos y familiares, nos sumamos a un solo grito: justicia para Andrés. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Fernanda Báez. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sexta edición del Festival de Cine Uruguayo. Las narrativas visuales uruguayas se destacan por su austeridad, originalidad, estética y ritmo, que revelan una realidad montevideana, grisácea, muchas veces depresiva. Del miércoles 12 al domingo 16 de septiembre. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco le espera el jueves y viernes a las 5 de la tarde y 7 y media de la noche. Y el fin de semana a las 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El encuentro de dos generaciones y dos formas distintas de expresar la historia. En la exposición del artista Edgar Carrasco Mora, bajo la curaduría de Ángeles Ortiz. Le espera hasta el viernes 19 de septiembre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando. Hay una solución. Aquí, en La Rayuela. Muy buenos días, estimado Radio Escuchas. Nuevamente, un día viernes, pues, con su programa Hay una Solución, programa que patrocina, lleva a cabo Alcohólicos Anónimos, una mañana bastante lluviosa, pero con el mismo cariño, pues, siempre vamos a tratar de llevar la mejor información relativa a Alcohólicos Anónimos y a esas personas que están sufriendo, pues, que creen tener problemas con su forma de beber. Vamos a tratar de ayudarlas, ¿no? Hoy vamos a tener un tema del libro Viviendo Sobrio, ¿verdad? Relativo a cambiar las antiguas rutinas. Esto se refiere más bien a las personas cuando ya llegan a los grupos, ¿verdad? Y entonces necesitamos que esta persona se mantenga sin beber. Y una de las cosas es precisamente evitar estas antiguas rutinas que teníamos, ¿no? Tenemos en nuestros estudios al compañero Juan Diego. Juan Diego, por favor. Buenos días con todas las personas que nos escuchan, agradeciendo la apertura de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y este día muy muy contentos de compartir con todos ustedes este programa de Alcohólicos Anónimos, Hay una Solución. Fíjense una cosa importante lo que dice el libro Viviendo Sobrio. El tratamiento supone primordialmente no tomar ni un solo trago. Asociación Médica Norteamericana. Quiere decir que el tratamiento del alcoholismo es no tomar un trago. Así un solo trago, el primer trago. Entonces, una de las cosas que ha hecho se hace más difícil a las personas cuando llegan a los grupos es precisamente esto de cambiar esa rutina, esas antiguas, esos viejos moldes, ¿no?, que lo hacían beber. Entonces, fíjense lo que dice el libro Viviendo Sobrio, pues la literatura dice, ciertas horas, ciertos lugares familiares y actividades habituales asociadas con beber han venido entretejiéndose en nuestras vidas. Estas viejas rutinas, así como el cansancio, el hambre, la soledad, la ira y la euforia, pueden ser trampas peligrosas para nuestra sobriedad. A muchos de nosotros, cuando dejamos de beber, nos resultó útil pararnos a pensar en las costumbres relacionadas con nuestra forma de beber y, cuando era posible, cambiar muchas pequeñas cosas que estaban asociadas con beber. Esto tiene este sentido, que cambiemos esas rutinas, esas esas viejas costumbres de reunirnos, por ejemplo, los viernes, los fines de semana, y entonces más o menos por ahí va el asunto, Juan Diego, ¿cierto? Sí, bueno, antes de continuar con el tema, vamos a dar los números telefónicos a los cuales se pueden comunicar para cualquier inquietud o algo que nos quieran compartir. El número de la radio de la Casa de la Cultura es 222-0966. Nos pueden escribir también al WhatsApp del 0979-087-637. Y los números del Comité de Área de Alcohólicos Anónimos son 255-4193. Respecto al tema de dejar las viejas rutinas, cuando ingresé a Alcohólicos Anónimos, cuando conocí a Alcohólicos Anónimos, muchos compañeros me sugerían esto y me decían que tenía que cambiar algunas actividades que yo tenía cuando consumía. En inicio me dijeron que tengo que dejar los viejos amigos con los que yo consumía alcohol, con los que yo consumía drogas, los viejos lugares donde yo asistía. Y en realidad esto para un alcohólico, un adicto recién ingresado es muy, muy duro pensar, dejar todo eso, el mundo donde al que yo supuestamente pertenecía, aquellos amigos que tantas veces les defendí de mi familia, pues era necesario dejar estas viejas rutinas. Me dijeron, pues era necesario y dolorosamente tuve que hacerlo. Sí, fíjense lo que dice puntualmente la literatura. Cuando lo que queremos hacer es no beber, nos hemos dado cuenta de que es conveniente romper todas aquellas rutinas y reorganizar los elementos. Esto no significa, como ya bien lo dijo Juan Diego, que nosotros vayamos a cambiar los amigos o a no hablar a las personas, ¿no? Sino simplemente evitar esas cosas que nos hacíamos consecutivamente, y entonces nos proporcionaba esa obsesión, esa idea de beber, ¿no? Entonces la idea entonces es reorganizar estos elementos. Ok, vamos a ver qué yo puedo hacer para evitar esto, porque definitivamente el pensamiento es algo, la conciencia es algo que nos lleva a nosotros a hacer las cosas, las costumbres. Yo tenía una costumbre, por ejemplo, los días viernes a las 5 de la tarde, ahí estaba ubicándome en el sitio donde estaban los amigos, pues, para comenzar a charlar, a cualquier tipo de cuestiones, y entonces ya teníamos la idea de que íbamos a consumir unos tragos que se convertían en la madrugada del día sábado. ¿Por qué? Porque yo como alcohólico no podía controlar mi forma de beber. Esto es precisamente lo que tratamos de hacer cuando decimos cambiar la vieja rutina, para evitar precisamente ese primer trago que nos lleva inexorablemente a tomarnos 20.000, no sé cuántos. Bueno, realmente lo que queremos es una metáfora, ¿verdad?, para indicarles que nosotros no podemos parar. Esto es definitivamente... Sí, Jesús, como nos lo dice, queremos aclarar que Alcohólicos Anónimos no quiere volver al mundo sobrio, ni tampoco decimos que vamos a aislarnos del mundo, no es así, pero como yo, como nosotros, las personas que estamos asistiendo a Alcohólicos Anónimos, tenemos esta enfermedad incurable que es progresiva y mortal, tenemos que separarnos, al menos durante un tiempo prudencial, de los lugares donde se consume alcohol, de fiestas, donde su centro es el alcohol, son las drogas, y también las amistades con las que se consumía. Pero, a cambio de eso, nosotros obtenemos una nueva visión, una nueva perspectiva, nuevas amistades, amigos de Alcohólicos Anónimos, más tiempo para estar con la familia. Sí, comenzamos pues una nueva vida, y una nueva vida significa cambiar esas cosas que hacíamos, ¿verdad? Porque realmente nos han llevado, siempre nos han conducido a eso, a ese primer trago, a esa cuestión que creíamos que estábamos, y definitivamente sí, porque nosotros no dejamos de disfrutarnos nuestros momentos, ¿no? Pero esos disfrutes pues nos llevaron inexorablemente a estar en una condición deplorable de perder todo, pues la familia, trabajo, de todo, y eso producto pues del consumo de alcohol. Entonces, realmente la idea con esto es evitar o controlar o reorganizar, como ya leí, esa vía rutina para evitar este primer trago, ¿no? Hay otra de las sugerencias, porque en Alcohólicos Anónimos, como ya ustedes saben, no es nada obligado, no hay nada obligatorio, no es que le ponemos una camisa de fuerza a la gente para que vaya haciendo las cosas que nosotros queremos, sino simplemente nos dejamos llevar por la literatura y por las sugerencias. Y otra de las sugerencias es evitar las alegrías exageradas o aquellos momentos tristes, de tristeza también, ¿no? O sea, alegrías o tristezas que pueden conducirnos otra vez a beber. Este es otro de los puntos importantes, Juan, ¿no? Sí, hay muchas sugerencias dentro de este libro Viviendo Sobrio, de Alcohólicos Anónimos, y este es muy importante, porque estos primeros pasos del proceso de recuperación del alcohólico, del drogadicto, en realidad es como estar aprendiendo a vivir nuevamente, porque en el pasado yo, por cualquier emoción, negativa, positiva, alegre, triste, frío, calor, era un buen pretexto para yo estar consumiendo. Incluso yo buscaba el pretexto para irme a consumir. Pero hoy tratamos, especialmente al inicio, nos sugieren, por ejemplo, no tomar decisiones que sean de gran trascendencia. Nos sugiere ahí no salirse de un trabajo, por ejemplo, no tomar decisiones respecto a la familia. ¿Y cómo logramos esto? Este proceso lo empezamos compartiendo con alcohólicos que ya tienen más experiencia en recuperación. Sí, fíjense, por ejemplo, un día como hoy era una excusa perfecta para por lo menos yo, para quedarme a beber. Simplemente está lloviendo, no voy a salir, me meto en un lugar a escampar y bueno, simplemente, o sea, esa es más o menos la idea, ¿no? De la vida rutina y también de evitar las alegrías exageradas. Por ejemplo, un juego de fútbol. Bueno, el resultado, Liga contra Emelec. Y entonces ese tipo de alegría, ¿verdad?, que produce indudablemente el ganar un partido o un gol, nos pueden conducir inexorablemente a un trago. Y nosotros sabemos que para nosotros un trago es mortal. Uno es demasiado. Es demasiado. Y mil no son suficientes. Imagínense ustedes esta afirmación que estamos haciendo. Uno es demasiado. Y mil no son suficientes. Así decimos nosotros con relación al consumo de alcohol. O sea, es cuando realmente nosotros entendemos, los alcohólicos, que nuestro problema es esa falta de control que no tenemos sobre nuestra forma de beber. Y que, bueno, ha hecho y que cambia inexorablemente nuestra condición mental, y bueno, hacemos cosas que no queremos hacer y que posteriormente nos arrepentimos. Estábamos hablando entonces de esas alegrías exageradas, que es parte pues de esto de Viviendo Sobrio. Podemos seguir enumerando, no sé. Sí, también, por ejemplo, nos sugiere entre todas estas cosas de que tenemos siempre a la mano un teléfono. Ahora tenemos incluso varios métodos para comunicarnos con las personas. Y muchas veces nos han dicho, a la misma distancia que está una cantina, que está una botella, que está una sustancia para consumir, también puede estar un compañero, puede estar un teléfono para yo comunicarme. Entonces, estas herramientas que me brinda, por ejemplo, si yo tengo algún momento difícil, alguna dificultad, al inicio es muy normal que yo tenga ganas de consumir, que la obsesión se apodere de mi mente, que el pensamiento, que la idea venga a mi mente. ¿Qué hago? Como no puedo solo, ahora ya cuento con nuevos amigos, me comunico con uno de ellos, con el de más confianza, y le cuento esta sensación que me ha venido de consumir. Y es una gran terapia. Sí, usar pues lo que hemos llamado nosotros la terapia del teléfono. Tan simple como que cuando me estén dificultades, cuando sienta esa necesidad de beber que se me hace casi que imposible no hacerlo, ¿verdad? Lo que hemos nosotros llamado también ese deseo imperioso. Ese deseo imperioso que se manifiesta de una forma dramática en un alcohólico. Esa, vamos a decirlo en forma más peyorativa, esas ganas de beber, esa necesidad de tomarnos un trago. Entonces, bueno, inmediatamente podemos tomar el teléfono, cuando las personas ingresan a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, los grupos, Así es muy, muy positivo tomar en cuenta todas estas herramientas que nos brinda el libro Viviendo Sobrio. Hay una estrategia, hay una herramienta que es también muy, muy útil para nosotros, las personas que ingresamos, que es también el solo por hoy. Este solo por hoy, o el un día a la vez que nosotros manejamos, es muy útil, porque qué imposible, qué difícil le veíamos que nosotros, por ejemplo yo, que llegué a consumir todos los días alcohol, di en la mañana, en la noche consumía drogas, cómo imaginarme una vida sin consumir un día. Peor, yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, había personas que me decían que no consumían un año, dos años, varios años, 25 años, como algunos compañeros. Entonces me sugieren, hazlo un día a la vez. Sí, vamos a recordar, Juan Diego, los teléfonos de radio. El teléfono al que se pueden comunicar con nosotros para cualquier inquietud, para compartirnos cualquiera de sus sugerencias o alguna experiencia, es el 222-0966. Y si desean, pueden escribirnos al WhatsApp al número 0979-087637. Pueden recordar también los teléfonos del área, ¿no? Los números del Comité de Área de Alcohólicos Anónimos es el 255-4193 o el 500-9469. Este teléfono tiene una utilidad pues, para comunicarse directamente con nuestras oficinas de Alcohólicos Anónimos en Quito, y también para saber si cerca de su residencia hay algún grupo. Porque hay gente que dice, bueno, pero no sé dónde no puedo asistir, llamando a estos teléfonos del área Pichincha, ¿verdad?, que están ubicados en la avenida 12 de Octubre, podemos ubicar cualquier grupo cercano a nuestra residencia, que es importante y para tener eso ubicado, ¿verdad?, y asistir a cualquier reunión, cualquier día, donde será bien atendido, donde se le darán las explicaciones necesarias, y ustedes podrán determinar si efectivamente tienen problemas con su forma de beber, que es, en definitiva, lo que Alcohólicos Anónimos pretende, que la persona, perdón, que la persona pida ayuda, ¿no?, que la persona busque ayuda, y nosotros estaríamos entonces en disposición de dársela, ¿no? Entonces hemos estado ya repasando estos asuntos que son muy importantes en la evitar los viejos moldes, evitar esa antigua rutina, ¿no? Evitar las alegrías o tristezas, emociones exageradas que nos lleven a beber. Definitivamente, esto sí es importante decirlo, nosotros somos seres humanos, y los seres humanos sienten. Entonces, claro, lo que pretendemos con esto es que la gente vigile, esté atento de que una de estas emociones, pues, no los lleve a beber. Porque, como dije inicialmente, el tratamiento supone primordialmente no tomarse un solo trago. Ahora, esto, ¿cómo hacemos esto para ayudarlos? Ya lo hemos dicho en programas anteriores, buscamos una fórmula que es: yo por hoy no bebo, por estas 24 horas. Esto para nosotros es muy importante, porque nos ha permitido, ¿verdad?, mantenernos sobrios solo por un día. Inclusive hay personas que cuando el deseo es mucho, pues lo hacen por horas, por fracciones, ¿no?, de tiempo. Esto con la intención de mantenernos sobrios, porque en la medida en que no nos mantengamos sin eso, sin ese elemento que origina todo nuestro problema, que es el alcohol, que no lo ingeramos, entonces en ese momento, desde ese momento, entonces estamos tratando de que no consumir, y entonces una de las formas es prácticamente usar ese método de las 24 horas, ¿no? Juan Diego. Así es, como lo nombraba usted, Jesús, es muy importante recordar lo que hablábamos en programas anteriores, tener esa voluntad, esa disposición. Cuando yo conozco Alcohólicos Anónimos, ¿por qué llego a Alcohólicos Anónimos? No es casualidad. ¿Por qué las personas insisten en que yo necesito ayuda? Uno de los síntomas más comunes en las personas que somos adictas al alcohol, a las drogas, es la negación. Pero cuando llego a Alcohólicos Anónimos, al grupo de Alcohólicos Anónimos, me identifico con personas que tienen mi misma dificultad, mi misma enfermedad. Entonces, algo muy básico y que nombramos en los programas anteriores es admitir que yo tengo un problema con el alcohol, con el consumo de alcohol y con el consumo de drogas. ¿Y cómo hago esto? Admitiendo que yo no pude, de que yo al consumir la primera copa, como lo nombrábamos, la primera sustancia, yo no podía parar hasta estar completamente. Sí, fíjense la importancia de esto. No pudimos solos, no podemos solos. Y Alcohólicos Anónimos nos ayuda, nos va dando esa ayuda, ese contacto con los compañeros, con sus experiencias, a que nosotros nos mantengamos sin beber. Entonces, por eso la importancia de que, porque mucha gente mantiene la tesis, y de hecho es también una condición humana, el egocentrismo. Yo puedo solo. No, yo cuando oímos expresiones como esta, por ejemplo, no, yo cuando quiera dejo de beber, yo no tengo ningún problema con mi forma de beber. Y entonces, así hemos pasado años, por ejemplo, yo estoy hablando de mi propia experiencia, hemos pasado años y entonces con el mismo problema y creyendo, ¿verdad?, que lo vamos a resolver en cualquier momento, y no es tan fácil. Fíjense que se requiere de un procedimiento, de un proceso. El dejar de beber es un proceso que comienza precisamente con lo que estamos comentando, con esa forma de mantenernos sobrios. O sea, abstenerse. De la más mínima cantidad de alcohol. Y para nosotros era imposible, pues, pensar un día sin tomar, sin consumir. Bueno, a veces algunos duramos una semana, dos semanas, incluso meses. Pero por eso el programa de Alcohólicos Anónimos, los compañeros, nos ofrece una manera de vivir sin alcohol. Claro, fíjense tan simple como cuando estamos en una reunión social, familiar, pero tómate un traguito, eso no te va a hacer daño. Indudablemente, y es lógico pensar que un solo trago quizás no lo va a marear, no lo va a emborrachar, pero es el detonante, es el arma que disparamos para iniciar un proceso que ya nosotros sabemos en el fondo los alcohólicos sabemos que ese trago nos va a conducir a otra borrachera y nuevamente los problemas. Por eso siempre decimos a las personas cuando recién llegamos que es importante recordar la última borrachera, levantar ese fondo, porque la obsesión, porque esta es una enfermedad que tiene la obsesión y la compulsión de la que debemos cuidarnos. Sí, bueno, ya vamos a concluir por el día de hoy dándole pues las gracias a la Radio de la Cultura Ecuatoriana por este espacio que nos brindan, ¿no?, para llevar este mensaje, y los esperamos pues para el próximo viernes. Estamos nuevamente con ustedes con otro de estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.